Mi nombre es Normando Campo, soy secretario general de ATE seccional Chilecito y secretario general de la regional oeste de la CTA en la provincia de La Rioja. Pero lo importante es la situación crucial en la que estamos viviendo en nuestro departamento, en Chilecito. Allí, luego de mantener durante muchos años una pelea por una conquista que tiene que ver con la carrera administrativa de los trabajadores municipales, como es su recategorización, la promoción en las categorías, obtuvimos un gran triunfo con una tarea tripartita, paritaria, a través de una ordenanza que se hizo en el Consejo Deliberante y donde tomaron participación el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y el sindicato, quienes en forma tripartita realizamos la recategorización de más de 2.800 trabajadores. Ha pasado un tiempo desde entonces, hubo promesas de pagarla, hasta que a principios de este año el actual intendente paga durante el mes de enero, febrero y marzo la recategorización a un sector de trabajadores con lo que habíamos llegado a un acuerdo a partir de una conciliación obligatoria convocada o solicitada en la Secretaría de Trabajo por el propio municipio. Luego de eso, el gobernador, al ver de que esta recategorización que se había hecho en Chilecito en forma legal, repito, en forma paritaria, constituía un avance salarial que implicaba incrementos hasta el 100% de los salarios, comenzó con una tarea de destrucción de este proceso de, diríamos, de normalización de las carreras administrativas y de incremento y recomposición salarial, y lo que hace concretamente es pisar la manguera del ingreso de fondos del municipio de Chilecito. Al día de la fecha, el municipio está debiendo a ese grupo de compañeros desde abril hasta noviembre incluido, que son 8 meses de recategorización a un promedio aproximado de 500 pesos por mes por cada trabajador. Lo que hicimos es una serie de movilizaciones, instalamos una vigilia en plena plaza de Chilecito, que se llama Plaza de los Caudillos Federales, al frente de los tribunales, y presentamos en la esfera del Poder Judicial una demanda penal por retención indebida contra las autoridades municipales. Lo terrible de todo esto es que el municipio, a través del fiscal de Estado y de algunos concejales, viajan a la ciudad capital y presentan ante el Superior Tribunal de Justicia, ellos, un recurso de amparo, ellos, que se robaron los sueldos de los trabajadores. El Superior Tribunal de Justicia, que obedece ciegamente al gobernador que no quiere que se pague la más alta conquista de los trabajadores en toda la provincia, responde dando el amparo, y el amparo consiste en impedirle al municipio que pague los sueldos normales a los trabajadores.